tierra y padre tiempo, ayúdanos a ver por caminos más que esquivos. No sé si sabré ver la luz en este incendio. Ahí está. Ahí está. Él sale a trabajar con el canto de los grillos, cuidando de piedra, rama y soledad. Ella vuelve de la jungla una vez más. Entre botones y reuniones no hay tiempo para pensar. No sé si estará de más. Gracias por tu altruismo. Gracias por ser tú misma y no como quieren los demás. Se acostó ayer, más tarde que nunca, preparando papeo en el nido. Él se ha levantado hoy por el placer de almorzar al sol, de adorar al sol. No sé si es por ser tú mismo y no como quieren los demás.